Estás escuchando Que Suene, que Suene, el programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. En constante crecimiento. Hola a todas las radios de Farco, ¿cómo están? Bienvenidas a este programa musical que se llama Que Suene, en el que compartimos desde cada región del país diferentes proyectos musicales, artísticos y culturales que nos acercan todas las radios comunitarias que forman parte de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Aquí estamos en una nueva emisión, Damián Mole quien les habla desde Radio Futura La Plata, y estamos comenzando este nuevo recorrido. Estoy acompañado, como siempre, de Seba Lino, desde Radio Estación Sur, también de La Plata. ¿Cómo estás, Seba? Hola, Mole. Hola, oyentes. Ya, gente compañera en este recorrido semanal del Que Suene Farco, que estamos llegando, empezando la edición número 23 en este 2023, pasando por distintos lugares, como contabas, desde las radios comunitarias y ya desde la música que está sonando de fondo. Por ejemplo, suena Super Simio, un proyecto desde Esquel, Chubut, y nos va a estar acompañando cerca del final también, unos segunditos más. Pero vamos enseguida a esta edición porque tenemos muchas voces y muchas historias para descubrir el día de hoy. Así es, comienza otro capítulo y tenemos un montón de música para compartirles. Un recorrido que ya está transitando su sexta temporada y que se va multiplicando y expandiendo semana a semana. Es lindo ver cómo llegan mensajes, cómo la red y las redes de Que Suene, como así también de Farco, se van expandiendo y se van multiplicando las voces de los artistas que pasan por el programa y también los puntos del país desde donde nos escuchan. Dicho todo esto, nos vamos para Córdoba, desde donde Radio Otro Nosotros nos presenta el proyecto musical Savia Mestiza. Estás escuchando Que Suene. En esta sexta temporada lo que le presentamos ahora es Savia Mestiza y su disco El Llamado. Savia Mestiza es música de raíz latinoamericana. La identidad de la banda justamente es el mestizaje. Son diversas influencias que se entrelazan para dar vida a canciones propias, nacidas en este tiempo y para este tiempo. La banda nace en las Sierras Chicas de Córdoba a finales del 2020. Está compuesta por quien les habla, Rocío Taboas en la voz, Bocha Torres en la guitarra, Nicolás Bertini en el bajo y Martín Gallo en la batería. Espejismos de un misterio que está susurrándote. Sumo la magia aventurera que crece y perece buscando la luz. Somos la danza penumbrera que entranza hacia el alba, maldice su luz. La inspiración de las canciones viene un poco de reflejar un montón de sentires que también tienen que ver con la diversidad. Es decir, que además del mestizaje que está muy presente en lo rítmico, en lo sonoro, también está reflejado en la lírica de las canciones una diversidad de sentires que nos habitan. Por eso van desde la celebración profunda a la bronca por muchas cuestiones que suceden, por ver la devastación a la tierra y demás, a cuestiones más introspectivas. Todo eso está presente en las canciones de Savia y es el abanico, la diversidad que las habita y que nos habita también. Me nace el amor en el pecho, como la tierra de parir la flor, como la tierra de parir la flor, crece sin pausa, crece sin brisa, como un aleteo. El Llamado es nuestro primer álbum de estudio. Está compuesto por 11 canciones y sentimos que lo que subyace a todas ellas, al concepto del disco, es un llamado a reencontrarnos con la esencia y lo sagrado. Por eso nos gusta definirlo así, como un llamado a la conciencia, al encuentro, al disfrute también, a la danza. Y sentimos también que es una humilde ofrenda a la madre naturaleza. Lo que está detrás de todas las canciones tiene que ver con esa profunda confianza a la capacidad de la tierra de resistir y de amar. Así que es esta nuestra pequeña ofrenda de agradecimiento. Bueno, y el disco lo vamos a presentar el 23 de septiembre en el Club La Quebrada de Río Ceballos, acá en Córdoba. Va a ser la primera presentación, esperamos de muchas, de este disco. Y vamos a tener el placer de compartir con un montón de artistas, amigos, amigas, quienes han participado en el disco y también bandas invitadas que vienen a sumarse a la fiesta que significa para nosotros celebrar la concreción de este proyecto, que para una banda autogestiva significa un montón de laburo, un montón de tiempo y de energía y de amor y de entrega también. Así que va a ser una celebración hermosa. Vienen Viva la Pepa, Alma de Sol y muchos más artistas invitados. Así que les esperamos a quienes anden más o menos cerca a que vengan a ver a Savia en Río Ceballos el 23 de septiembre, Club La Quebrada. Para más información nos pueden seguir en las redes de Savia Mestiza. ¿Podemos mejorar en bienestar y buen vivir? Bueno, es una pregunta difícil quizás en estos tiempos, pero sí sentimos que lo más importante es juntarnos, reunirnos, tejer las redes, las tramas que nos sostiene para seguir caminando en los tiempos difíciles. Desde Savia nos sentimos muy afortunados también por lo que nos sucede como banda, y justamente en eso también vemos el rol fundamental que tiene la música y el arte para sostenernos. Entonces sentimos que eso nos fortalece y que nos fortalece como comunidad también, así como gran parte del público de Savia hace otro montón de cosas para sostenernos, al menos desde nuestra realidad más cercana, ¿no? Hablamos de brigadistas, de gente que se dedica a la agroecología, de gente que gestiona medios alternativos, de gente que construye proyectos educativos, culturales. Todo eso nos sostiene y nos da fuerzas, y encontrarse en comunidad y tejer esas conexiones hace que realmente podamos construir esa realidad que queremos. Y sobre todo para la banda, y algo que intentamos sostener toque a toque, acción a acción, es que eso sea con la energía alta, con alegría, con amor, con entrega, Y creo que eso nos ayuda mucho, hace que el caminar sea mucho más liviano también. Así que ese es un poco lo que intenta hacer nuestro aporte. Bueno, vamos a escuchar La Cueca del Viento. Es una canción que nace imaginándonos con Bocha lo que vería el viento recorriendo la tierra, la superficie de la tierra, observando tanta devastación que el ser humano va dejando a su paso, y es una invitación a cambiar ese rumbo, a escuchar el viento, a ser un poco más libres también. Tenemos un invitado de lujo en este tema, que es José Luis Aguirre, nuestro querido chuncano acá de las sierras de Córdoba. Así que esperamos que disfruten de esta canción, Cueca del Viento. El viento recorriendo sus rincones sagrados, esos que milenariamente acaricia y protege. Hoy su vendaval indignado lamento procura que retomemos la huella pura que traza su soplo libre y sabio. Trepa el viento a la montaña, ruge junto a su dolor. No puede entender cómo la ambición ahuecó su corazón. No puede entender cómo la ambición ahuecó su corazón. Va bajando y busca el río, agobiado lo encontró. Flota en su caudal de agua elemental, muerte y contaminación. Flota en su caudal de agua elemental, muerte y contaminación. Viento mensajero antiguo sopla, arima nueva conciencia y claridad para andar y cambiar este rumbo que no nos deja ser libres como tu canto. Arrasando el llanural, en su ciego afán se enriquecerán, arrasando el llanural. Escuchar ahora No Podrán, que es una canción que amamos mucho y tiene que ver con recordarnos dónde estamos frente a veces situaciones que nos generan tanta impotencia, tanta bronca, frente a ese poder que parece tan omnipotente justamente. Recordarnos que lo que nos sostiene, la fuerza y el poder que nos sostiene, que es el poder de la Pacha, es muchísimo más gigante e infinito. Y se ha convertido esto en un lema también de la banda, en algo que nos genera mucha confianza también. A pesar de todo lo que tenemos que ver y de los avances y las embestidas del extractivismo, de la pretensión de progreso que sabemos todo el daño que hace, recordarnos esto, no podrán pavimentar nuestros sueños, la tierra siempre estará viva, que vamos a seguir floreciendo. Así que vaya este mensaje de resistencia y de lucha con alegría y con amor, sabiendo que nos sostiene la fuerza más amorosa de todas, que es la fuerza de la Pacha. No podrán. De Savia Mestiza son muy fáciles de encontrar. Nos encuentran en Instagram y Facebook como Savia Mestiza, Savia con B corta. También estamos con el mismo nombre en YouTube, en Spotify y a partir de ahora en todas las plataformas digitales. Así que ahí pueden seguir a la banda, pueden escuchar el disco, pueden ponerse en contacto con nosotros, que estaremos muy felices de conversar con ustedes. Para entrar en modo on, seguinos en Facebook, Otros Nosotros Radio, Instagram, Otros Nosotros Radio, y para escuchar el contenido online en la www.otrosnosotrosradio.com.ar. Continuamos en esta edición semanal del Que Suene Farco, el espacio desde donde recorremos sonidos del país. Y ahora, desde Radio Local para Bachasca, nos presentan, en este caso, un festival, el Festival Girl Power. Hacia allá vamos. Hoy nos acompaña Meli Franco, productora del Festival Girl Power, que tendrá su show el 15 de septiembre en Plaza de la Música, Ciudad de Córdoba. Muchas gracias, Meli, por compartir este adelanto exclusivo y previo al festival. Contanos, ¿dónde y cómo surgió la idea? ¿Cuáles fueron sus inicios? Bueno, les cuento sobre el festival. El festival nace en Córdoba capital en el año 2018, a raíz, sobre todo, de la poca presencia de cupo femenino en festivales. Creemos que este festival surge como algo muy necesario. Si ustedes pueden ver lo que eran los line-up de los festivales previo al año 2019, donde finalmente se sanciona la ley de cupo femenino en festivales, el cupo era prácticamente del 3%, digamos, menor al 10% en la mayoría de los festivales. Había muy poca visibilización. Y Girl Power nace como una propuesta que viene a ocupar ese lugar, no solo arriba del escenario, sino también en otros roles. La producción, todo lo que es la dirección artística, lo que es la logística, y también a partir de ahora nos propusimos empezar a formar y capacitar personas para ocupar roles técnicos, que también son lugares que históricamente estuvieron ocupados por varones cis. ¿Quiénes conforman actualmente el equipo de organización? Actualmente el equipo de Girl Power somos dos directoras, Penny Franconi y yo, Meli Franco, pero a su vez contamos con un equipo de comunicación, equipo de logística, conformado por Julieta Pajés, Cecilia Castro, Estefanía Raigada, Simón, y ese es el equipo base de Girl Power. Pero además de eso, contamos con siempre distintos aliados que, de acuerdo a la fecha, se van sumando. En este festival también, por ejemplo, nuestros aliados son Club Paraguay, con quienes coproducimos el festival, y también la gente de la Plaza de la Música, que la productora sería En Vivo Producciones. Entonces estamos haciendo un trabajo en equipo conjunto entre varios equipos. Vos decís me gusta que era, me subo a tu nave, te rolo, te pongo los temas que vos más quieras. La verdadera, condemos los fierros en la guantera. ¿Podrías describir cómo se estima que será el futuro de Girl Power? Expectativas, bueno, es un regreso. El primer festival que hicimos post pandemia fue en el marco todavía de ciertas restricciones que no nos permitieron hacer un festival de esta magnitud. Por lo tanto, este sería como nuestra tercera edición real, y la realidad es que nos parece, tenemos muchas expectativas, muchas ganas de volver a encontrarnos, y esperamos poder encontrarnos con todos, con toda la gente, con la gente que ya fue a algún festival Girl Power. Creemos, siempre la experiencia y la devolución fue muy positiva, mucho cariño de parte del público, de las artistas y del equipo, así que siempre un balance positivo en ese sentido. Pero además queremos esta vez extender la propuesta más allá de nuestro público y quienes ya nos conocen y han ido a nuestros eventos. Así que esperamos que vaya la cantidad de gente, que la gente que sepa que también Girl Power es un espacio abierto para todos, todas y todes. Es un festival para visibilizar talentos que hay de sobra realmente a la hora de curar un line-up. Es muy difícil elegir porque hay mucho, pero queremos que el verdadero apoyo a esto está asistiendo a estos eventos y bancando estas movidas, así que esperamos que los esperamos ahí, les esperamos a todos. Podés comprar y conseguir tus entradas en alpogo.com o disponibles de manera física en Disquería Sedén. Seguí en Instagram para descubrir las mejores novedades del evento, como Festival Girl Power. Mientras colga tu moto con esta Barbie de copiloto. Si tu novio no la cuelga, reina, pa' mí estás soltera. Soy alta segunda, me la chupa ser primera. Si tu novio no acelera, reina, pa' mí estás soltera. Me estoy cogiendo la escena. Hola gente, ¿cómo están? Les habla Bora desde Córdoba Capital para invitarles al festival Girl Power, en el cual voy a estar participando junto a otras artistas increíbles. Pueden escuchar un poco de mi música en el siguiente enlace y nos vemos el viernes 15 de septiembre en la Plaza de la Música. Thank you. Hola, soy Glucolín, soy parte del equipo de Nuez de Vegana, soy el DJ de Nuez de Vegana y este viernes 15 de septiembre vamos a estar presentes en el Festival Girl Power en Plaza de la Música. Estamos re felices de participar de ese evento y quería dejarles una canción que se llama Enemichas, que es de mi autoría y espero que la disfruten. Saludos. Mi nombre es Ariel Sosa y soy la Community Manager Absurda en Nuez de Vegana. Quería invitarles al Festival Girl Power el próximo 15 de septiembre en la Plaza de la Música, Córdoba. Con mi amicha Glucolin vamos a estar haciendo un DJ set increíble. Me pueden encontrar en redes como Ariel en el Aire. Además, quería recomendarles una canción, Maricoteca, de Alex Ambante. Como siempre, desde acá del Que Suene Farco, les recordamos que nos busquen en redes sociales, por ejemplo, en Instagram, Que Suene Farco, y allí estarán etiquetadas todas las radios y todos los proyectos musicales que acá presentamos. Así como encuentran este programa y todas las emisiones en la página del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Entonces, ahora vamos al último envío de hoy y una historia muy particular, como siempre nos sorprende desde La Rioja, FM Esperanza. Y el recorrido musical de Ricardo Barrera. Estás escuchando FM Esperanza 94.7. Somos parte del movimiento de radios populares que lucha por un país más justo. Hola, hola, desde Chañar, La Rioja, FM Esperanza. Para Que Suene, presentamos la trayectoria de Ricardo Barrera. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Ricardo Barrera, un profesional, profesor de biología, profesor de química, licenciado en gestión educativa, y actualmente me encuentro al frente de la Secretaría de Turismo y Cultura Municipal del Departamento General Belgrano, de nuestra provincia de La Rioja, más precisamente de nuestra ciudad de Olta. Y por supuesto, más allá de los títulos y cargos que hoy ocupo, me considero también un gestor cultural dedicado a la música, el canto y la composición de algunas obras musicales que con el correr del tiempo, gracias a Dios, tuve la dicha de poder grabar en 5 trabajos discográficos que llevo realizado a la fecha. Mis comienzos como músico fueron desde muy joven, como lo digo, desde muy chico me gustó la música y ya a la corta edad de 14 años pude comenzar con este sueño, integrando el primer conjunto musical al que llamamos los Chamameceros de Olta. Empezamos con esta música del litoral, una música que me identificó desde muy chico, teniendo en cuenta que es la música que se escuchaba mucho en mi casa. Sí, mi familia era muy chamamecera, muy de escuchar el chamamé, y bueno, empezamos con este tipo de música. Después, allá por los 17, 18 años, empezamos ya con la música folclórica, con el folclore más tradicional, y en ese tiempo formamos un grupo al que le pusimos como nombre Los Herederos, junto a otro muchacho de la provincia de Córdoba que se radicó en Olta, Raúl Vinovo. Conformamos este dúo que bueno, tuvimos la oportunidad de participar en muchos lugares de la provincia y fuera de la provincia, y en muchos certámenes, sobre todo con nuestra juventud, ganando uno de ellos, que fue allá por el año 2000, 2005 aproximadamente, uno de los certámenes importantes que tenía la provincia, como era el Festival de la Canción Melódica en Fénix. Después, bueno, por razones laborales, Raúl tuvo que volver a su provincia y continué mi carrera como solista, grabando mi primer trabajo discográfico como solista. Luego, nuevamente, vuelve Raúl y junto a otro muchacho, Guillermo Fernández, armamos un trío al que le pusimos como nombre Peregrinos. Esta formación duró algo así como un año. Nuevamente Raúl, por su trabajo, deja nuestra ciudad y bueno, nuevamente se desarma, y continúo mi carrera como solista, en donde tuve la oportunidad de grabar 2 discos más como solista, hasta que tuve la invitación muy especial de un conocido cantautor también, como es el señor Gustavo Lima, a formar parte de Los Sembradores Riojanos, una formación que también tuvo una duración de un año y que nos presentamos en distintos escenarios de la provincia, y que bueno, también por distintos motivos se disolvió esta formación, y siempre que se disolvía las formaciones que íbamos armando, continuaba mi carrera como solista. Nuevamente grabo mi cuarto disco junto a un gran músico que bueno, después la vida, el destino se lo llevó muy joven, Negui Abdala, un gran músico con quien tuve la oportunidad de grabar hasta este cuarto trabajo discográfico. Después, continuando con esta carrera como solista, allá por el año 2017 aproximadamente, grabo el quinto trabajo discográfico como solista, hasta ahora el último trabajo discográfico, ¿no?, como solista. Y bueno, hoy actualmente he conformado un dúo junto a Jorge Cueva, el dúo Cueva Barrera, y quien también participa en este último trabajo discográfico ya, Jorge, y con quien actualmente estamos trabajando en uno de los proyectos, más allá que tenemos, que estoy trabajando con tres proyectos musicales, pero el principal, por supuesto, es el dúo Cueva Barrera. También estoy en un proyecto de un trío de voces junto a Jorge, más Raúl Vinovo nuevamente, que es el grupo que lo hemos denominado Mensajeros, y también acompañando en muchas oportunidades a Los Caudillos del Chamamé, un conjunto chamamecero que hace muy poco se ha formado y bueno, del cual me invitaron a sumarme, más allá de formar parte del conjunto, sino a sumarme y cada vez que ellos requieren, formamos parte también de esta formación, ¿no? Con actuaciones importantes en la provincia de Córdoba, en lo que es Tras de la Sierra, como le llaman, todo lo que es el Valle de Punilla y también Cosquín, y bueno, distintas actuaciones así en todo lo que es la provincia de La Rioja también. El primer tema se titula Sierra de los Quinteros, es una zamba que escribí hace muchos años, y es un tema que lo escribí porque necesitaba cantarle a la tierra que me vio nacer y crecer y que también acunó por muchos años a mi familia, ¿sí? Sobre todo a la familia por parte de mi mamá, y como dice parte de la letra, acunó toda mi niñez. Este tema lo escribí allá por el año 2000 aproximadamente, y lo grabé por insistencia de mis amigos y compañeros de estudios en aquel tiempo, en el año 2011, que fue en mi segundo trabajo discográfico como solista, en donde recopilando o retomando consejos de este gran amigo y músico, cantautor como es el señor Gustavo Lima, siempre me supo decir que podemos cosechar muchos aplausos como intérpretes, pero nunca esos aplausos tendrán el mismo valor que tiene los aplausos de lo que uno escribe o de lo que uno compone, esos aplausos que recibe de las obras musicales que a uno le pertenecen. Y eso me quedó grabado, y desde ahí que siempre dije, voy a dar a conocer estas letras que escribí en algún momento, y que bueno, las tenía un poco para mí. Y así nace, y más, como lo dije anteriormente, por la insistencia de amigos que lo escuchaban a este tema, dedicado a la Sierra de los Quinteros, que en su letra va pintando lo que es Sierra de los Quinteros, con sus paisajes, con sus puestos, y también con las tareas que se llevan a cabo en esta vida de campo, sobre todo. Y bueno, y fue así que decidí grabarlo, y la verdad que disfruté mucho cuando el público aplaude este tema, y no solo lo aplaude, sino que lo piden, porque ha pasado a ser un tema que identifica justamente a Ricardo Barrera en cada una de sus actuaciones. Así que bueno, hoy ese tema en la escuela justamente de Sierra de los Quinteros, hasta se lo enseñan a los alumnos como una de las canciones que marca o que representa el lugar. A tu pie volta se levantó como el día en que Tama se fundó, orgullosa en el medio de los dos, sierra de mis amores, te engrandeces vos. Orgullosa en el medio de los dos, sierra de mis amores, te engrandeces vos. casas viejas, las huertas, las higueras, el chinjar, el vallecito, el toro muerto, las barrancas, Santa Cruz, la Condorera, toda llena de verde, eso siempre primavera. Las barrancas, Santa Cruz, la Condorera, toda llena de verde, eso siempre. Que me encuentre en mi corazón viajero, te llevaré presente cerrado en los quinteros. Por lejos que me encuentre en mi corazón viajero, te llevaré presente cerrado en los quinteros. ¿Cómo no decantarte a vos, mi tierra querida, si acunaste a mi madre y gran parte de mi vida? La ciudad de Olta, Cama y Chamical están bebiendo el agua que brinda tu manantial, ese agua cristalina, ese agua mineral que hasta te cura el alma y nunca te hace mal. Ese agua cristalina, ese agua mineral, que hasta te cura el alma y nunca te hace mal. En el corralito pasé mi niñez, los años de mi infancia entre tus cerros quedaron, cuando con mi abuelita nos íbamos al río, luego ordeñar las cabras para hacer los quesillos. Con mi abuelita nos íbamos al río, luego ordeñar las cabras para hacer los quesillos. Por esto he de cantarte a vos, mi tierra hermosa, por lo que a mí me diste y por otras tantas cosas, por lejos que me encuentre en mi corazón sincero, te llevaré presente sierra de los quinteros. Lejos que me encuentre en mi corazón sincero, te llevaré presente cerca de los quinteros. Bueno, el segundo tema está dedicado a una persona que realmente ha marcado mucho en mi carrera y que lamentablemente en el año 2014 Dios decidió llevarlo a su lado, considerado uno de los mejores músicos de nuestra provincia, más conocido como Negui Abdala. Su nombre es Félix Orlando Abdala, y Negui, como le decíamos todo, o el profesor, es ese músico con el que podías imaginarte que estabas con toda una banda tocando, y cuando te dabas vuelta solo lo veías a él rodeado de sus teclados. Realmente era un eximio músico, y que bueno, tuve la suerte de que me acompañara muchos años en giras por la provincia de Córdoba, San Luis, San Juan. Todas las giras que hice fuera de la provincia de La Rioja, tuve la dicha y la suerte de estar acompañado por Negui. Pero bueno, una silenciosa enfermedad fue desgastándolo hasta llevárselo un 19 de agosto del año 2014, con solo 39 años de edad, bastante joven, y bueno, la verdad que tenía toda una vida por delante y todo un talento por entregarnos, pero Dios quizás quiso, como dice la letra de esta canción, incorporarlo allá a su coro como músico. En el año 2017, cuando grabé mi quinto trabajo discográfico, incorporo este tema al que titulé Mi Amigo el Profesor. En este disco, por supuesto, incorporo este tema, y fue un disco que tuvo una muy buena aceptación, y este tema justamente, la familia de Negri Abdala, toda la familia Abdala de Chamical, de Olta, de La Rioja Capital, adquirieron este trabajo discográfico justamente para tener este tema, y bueno, es un tema que me gustaría compartirlo con ustedes, mi amigo el profesor. Hoy las teclas del órgano y el acordeón extrañan tanto como aquel público que un día te aplaudió. Quizás el destino quiso llevarte al encuentro con tantos grandes que integran hoy el coro de Dios. Hermano, amigo y compañero Ney Abdala, parafraseando a tu madre, la señora Lidia, hoy te diré: gracias Negui por haber sido en este mundo no solo un músico ejemplar, sino un amigo sincero que sembró entre sus pares la semilla de la amistad, para que perdure por siempre y de este mundo no te vayas jamás. Sol ardiente en las siestas de verano, desafiando al calor, hasta mi casa llegaba para preparar el show o simplemente ensayar aquella nueva canción que iría en la grabación. Hablar de tu Real Madrid, pasar por los Ibotí, sin olvidar a Gary, tus ídolos sin igual, con cuánta sabiduría tus consejos escuchar, que como padre o hermano tú no sabías brindar. Y hoy que el destino quiso sumar el coro de Dios al más grande de las teclas del órgano y acordeón, mi amigo el profesor, compañero de escenarios, que al público le brindó su magia en cada canción. ¿Será que Dios necesitaba la mejor música en el coro celestial que nos llevó al mejor músico que nuestro Olta nos brindó? Hoy Negui tocas para Dios, pero de nuestra mente y nuestro corazón jamás te marcharás. Hoy que ya estás en el cielo, que adelantaste tu viaje, te canto de corazón esta mi humilde canción. Y agradezco a nuestro Dios que por su gracia y bondad en tu paso terrenal nos honrará tu amistad. Hermano Negui Abdala, o simplemente el profesor, vivirás eternamente en cada corazón de aquellos tus amigos, compañeros de escenarios, y en cada melodía que el público aplaudió. Y hoy que el destino quiso sumar el coro de al público le brindo su magia en cada canción. Y al público le brindo su magia en cada canción. Y al público le brindo su magia en cada canción. Por supuesto, quiero agradecerle enormemente a todas las radios comunitarias por esta posibilidad que nos dan a todos los cantantes, poetas, artistas, hacedores culturales, poder llegar, poder mostrar lo que nosotros hacemos y llegar, por supuesto, a toda la comunidad, a distintas provincias, a todo el país, ¿no?, a través de las radios comunitarias. Así que un agradecimiento enorme por esta posibilidad que nos da. Comentarles también que soy un agradecido de la música y de la vida, porque me ha permitido no solo conseguir amistades, conseguir cumplir sueños como es grabar trabajos discográficos, sino también que hoy puedo decir que he logrado también que mis hijas sigan este legado, sigan los pasos que a veces uno le inculca quizás indirectamente con el solo hecho de en el domicilio tomar una guitarra o empuñar una guitarra, como dice el poeta, ya le está inculcando a ellos seguir estos pasos como hacedores culturales. Y bueno, gracias a Dios, mis dos hijas, he tenido la dicha y la suerte en mi último trabajo discográfico de grabar, de compartir con ellas una canción con cada una de ellas, y también siguen este camino de la música, así que bueno, eso también es un orgullo para mí como hacedor cultural y como padre, por supuesto, por sobre todas las cosas. Agradecerles nuevamente y por supuesto decirles que me pueden seguir a través de Instagram como @BarreraRicardoNicolás, a través de Facebook como Ricardo Nicolás Barrera. También me pueden encontrar con muchas videos y canciones subidas en YouTube como Ricardo Barrera. Y bueno, agradecer por todo esto que ustedes están haciendo por cada uno de los hacedores culturales del interior de la provincia, sobre todo que a veces somos los que menos posibilidades tenemos, ¿no?, de difundir lo que hacemos. Reporta Mavi Leguiza, edición Franco Amaya. Los abrazamos tan lejos y tan cerca al mismo tiempo, porque la radio es esto, conocernos a través de voces. Estás escuchando FM Esperanza 94.7. Somos parte del movimiento de radios populares que lucha por un país más justo. Otro recorrido, otra hora que llega a su fin. Pasamos esta vez por puntos del país que nos han mostrado su música, compartido los proyectos que andan circundando cada radio. Tenemos un montón de capítulos por delante, así que hay mucho más que suene para esta temporada. En estos minutitos finales vamos a escuchar otro poco de lo que suena de fondo, Super Simio Dub Wise, un proyecto de música experimental desde Esquel, Chubut, para seguir ampliando el mapa, que hoy fuimos por La Rioja, Córdoba, bueno, Chubut, y así emisión a emisión vamos recorriendo nuestro territorio. Nos vamos yendo, Mole. Abrazo gigante y saludo a todas nuestras radios amigas. Y nos encontramos entonces en la próxima emisión, la semana que viene, en un nuevo capítulo de Que Suene. Que Suene es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la coordinación y voces de Seba Lino, de Radio Estación Sur, La Plata, y Damián Mole, de Radio Futura, La Plata. Locución, Belén Musacchio, de Radio Panamericana, Huerta Grande.